presencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Without your music, what would you do without song? People often ask me, can I climb a mountaintop? I say, yes, I can. Cause I got music to make my spirit rock. I say, yes, I can. Listen, you've got the power. Hola, hola, muy buenas noches amigos, bienvenidos nuevamente. Esto es Esencia R80. Nos volvemos a reencontrar un viernes más. Así que bueno, muy buenas noches para todos nuestros amigas y amigos. Hoy con una noche bastante fresca, ha cambiado el clima. Así que bueno, nosotros desde aquí, desde la ciudad de Quilmes, vamos a intentar, como todas las semanas, ponerle a este comienzo de finde una más que aceptable temperatura musical, así que a prepararse, ¿eh? Bueno, como corresponde, antes que nada voy a saludar aquí a mi amigo, compañero de todas las semanas, Damián Espadea. Hola Damián, ¿cómo te va? Ahí el clásico pulgar arriba para ya empezar a preparar todo lo que vamos a compartir durante estas dos horas, así que en la musicalización y operación técnica, aquí el señor Damián Espadea, Bueno, como está, todos ya saben, en la conducción, quien les habla, Néstor Soto, los vamos a estar acompañando hasta medianoche con un resumen hoy bastante especial, como queremos traer todas las semanas para compartir con todos ustedes. Así que bueno, ese es el mensaje, esa es la esencia del programa. Así que bueno, hoy vamos a tener, como recién comentamos, muchos artistas más variados. Vamos a tener un 2x1, vamos a comentarles a la gente, vamos a tener como invitado y un bloque especial, quizás se pueda extender a Hola Knows, como bien lo hemos publicado aquí en nuestra fanpage. También vamos a estar escuchando a los australianos en un 2x1 de Flash and the Pan. Hace rato que nos suena esta muy buena banda con una vasta trayectoria. Vamos a escuchar también, vamos a tener nuestro clásico bloque de lentos. Así que bueno, a medida que vaya transcurriendo el programa, vamos a ir adelantando algo de lo que vamos a ir a escuchar y disfrutar en esta noche bastante fresca, Bueno, también quiero saludar a toda la gente que nos acompaña durante todos los programas. Y vamos a estar, en este momento ya estamos transmitiendo, estamos, mejor dicho, saliendo al aire en una retransmisión con la gente amiga de Noches de Vinilo. Que sea dicho de paso, mañana vamos a tener ese esperado evento, esa esperada fiesta, que bueno, más allá de todo, han superado las expectativas y bueno, se espera una muy buena concurrencia de gente. Así que bueno, vamos a estar comentando más adelante este evento que se viene con todo mañana desde la ciudad de Lavallole. Bueno, vamos a comenzar, Damián, si te parece. Vamos a arrancar con la música. Vamos a comenzar este bloque con una cantante que hace rato que no suena. Vamos a disfrutar a Jocelyn Brown y pegadito el rey del pop que hace también rato no suena, el gran Michael Jackson. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Live it Bleeding off the wall. Bleeding off the wall. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro, teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556. Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La Tanita. Pizzas al molde y a la piedra. Empanadas, comidas artesanales. Las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita. Salón con ambiente climatizado. Servicio de cafetería. Delivery sin cargo. Teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso. Viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón. Despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Estamos nuevamente con ustedes, 22 y 25 minutos. Seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes haciendo Esencia Retro 80 aquí en Radio Box, ya casi un clásico. Así que bueno, ahí dejamos atrás este primer bloque con bastante ritmo, como habíamos comentado. Estuvimos escuchando a Jocelyn Brown y pegadito el gran Michael Jackson, que como recién dijimos, hacía rato que no sonaba aquí en el programa, lo teníamos un poquito olvidado, pero bueno, ahí volvió a salir al aire el rey del pop, así que siempre vigente aquí en Esencia. Bueno, queremos comentar a nuestras amigas y amigos que nos están acompañando. Vamos a estar sorteando como obsequio aquí del programa para la fiesta del día de mañana. Estamos hablando de Noches de Vinilo Fest, en su cuarta fiesta en la ciudad de Lavallol. Bueno, la verdad que la gente ha trabajado mucho lo que tiene que ver en lo responsable de este evento, y vamos a estar sorteando para aquellos amigos que se comuniquen 2 pases free para la fiesta, porque queremos comentar. Hoy estuvimos hablando con con el responsable del evento, con la productora, y no se van a vender entradas en la puerta porque se ha colmado la capacidad de, digamos, de la capacidad de ventas de entrada. Así que bueno, toda la gente ya que tiene su entrada va a poder presenciar este muy pero muy buen evento, y Esencia Retro te va a estar regalando dos entradas para Noches de Vinilo Fest. Esto por supuesto va a ser en la ciudad de Lavallol, Piedrabuena, perdón, Luz Uriaga 251. Ahí vamos a estar dando más datos durante el programa. Así que bueno, si te querés llevar dos entradas para el evento del día de mañana, querés pasar una muy buena noche, escuchar muy buena música, nos tenés que decir, es una pregunta simple, ahora vamos a preguntar acá a una persona que nos vino a visitar, nos tenés que decir porque más adelante vamos a estar escuchando un bloque dedicado a Hola Knows, que nos va a estar visitando en 20-25 días, a principio del mes de junio. Y mandanos una nota de audio o una a través de un WhatsApp, también puede ser, en donde se conocieron estas dos personas, estos dos músicos. Estamos hablando de Daryl Hall, John Oates, en sus comienzos. ¿Dónde se conocieron estos dos músicos? Vecinos, contanos, y te vas a llevar estas dos pases free para el día de mañana, para el cuarto evento de Noches de Vinilo. Así que todavía tenés tiempo, esto recién comienza. Así que bueno, si te animás, podés mandarnos una nota de audio. Nuestro WhatsApp 11-6400-7047. También lo podés hacer a través de la página de Vox, www.fmradiovox. Y otra alternativa también es a nuestra fanpage en Facebook, como Esencia R80. Entrás a nuestra página, te enterás de todas las novedades que cargamos semanalmente, y nos podés dejar ahí tu mensaje diciéndonos dónde se conocieron estos dos muchachos. Estamos hablando de Daryl Hall y su compañero de más de 40 años, John Oates. Así que, ¿dónde se conocieron estos dos muchachos que los van a estar visitando más precisamente el 6 de junio en el Luna Park? Y vamos a estar, para los que nos conteste correctamente, vamos a estar regalando estos dos pases free para la fiesta de mañana, Noches de Vinilo, en la ciudad de Lavallol. Así que, a hacer los deberes. Bueno, Damián, vamos a dejar, tenemos... Por suerte, queremos agradecer a todos nuestros amigos y amigas que nos están acompañando ya desde el principio del programa. Vamos a dejar los saludos para el próximo bloque. Acomodamos y saludamos a todas nuestras amigas y amigos que nos acompañan semanalmente. Vamos ahora a la música, que es lo más importante, a lo que vinimos a compartir con todos ustedes. Dos por uno de esta muy buena banda australiana. Estamos hablando de los Flash and the Pan. Try some food. Turn that dial, have another team. and how'd you do? What's that, mister? Nah, nah, nah. I'm just the same as you. Retro 80, editando oídos. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Minutos, seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes haciendo Esencia R80, musicalización, operación técnica, Damián Espadea, quien les habla en la conducción, Néstor Soto, hoy con una visita de un amigo que nos vino a acompañar, que le gusta disfrutar mucho de la música. Estamos compartiendo el programa junto a Daniel Antonio, así que bueno, Daniel, gracias por visitarnos, por estar aquí haciéndonos el aguante, así que ahora vamos a acomodar un poquito para charlar un par de palabras, si tenemos el micrófono abierto. Ahora nos acomodamos, acá ve que dice el señor operador. Hola, Néstor. ¿Qué tal, Daniel? No te había visto. Gracias por haber venido nuevamente aquí a nuestro programa a compartir buena música junto a todos nuestros amigos que nos están acompañando a través de las redes. Así que bueno, un placer que hayas venido nuevamente aquí a disfrutar. Hoy, por cierto, estamos transitando nuestro programa número 122, así que bienvenido. Vamos sumando algunos programitas, así que bueno, la idea es de a poquito seguir remándola. Y bueno, a través del apoyo que nos dan toda la gente que nos acompaña semanalmente, esperemos que esto pueda seguir, como siempre decimos, un rato más. Bueno, vamos a saludar a gente que nos está acompañando ya desde el principio del programa. Hemos armado aquí un listadito que toda gente amiga, toda gente conocida. Bueno, queremos agradecer tenemos a la cabeza a dos DJ que mañana van a estar en el evento que estamos comentando de Noches de Vinilo Fest en la ciudad de Lavallol. Bueno, queremos saludar a Pablo Telechea, también al señor Sergio Paso, de la ciudad de Lavallol, que mañana van a estar haciendo de las suyas en las bandejas. Así que bueno, ya tienen preparado todo el material, todas esas bombas que van a sonar a partir de las 10 de la noche, tengo entendido. Así que bueno, saludos para estas dos personas. También queremos saludar a Roxana Noemí González, a Claudia Salcedo, a Daniel Delgado, un hincha del rojo que siempre nos acompaña. También a un conocido que hace rato no vemos, David Vigiano, también un amigo ochentoso que nos solemos cruzar en los eventos. Así que bueno, vamos a también quiero saludar aquí en la página, se hizo presente otro amigo más de Lavallol, Miguel Gasparini. Gracias, Miguel, por acompañarnos. A nuestra amiga internacional Paula Francisca Zúñiga, también muchísimas gracias por acompañarnos, Paula. Sabemos que sos una oyente de fierro. También quiero saludar a una persona que hace mucho no nos vemos y estuvimos trabajando muchos años juntos, a Alberto Corbalán, un amigo de Berazategui. Saludos, Alberto, gracias por acompañarnos. Bueno, mucha gente nos está haciendo el aguante, así que bueno, ahora vamos a revisar las redes y seguimos con los saludos. También no me quiero olvidar, queremos saludar a toda la audiencia, a toda la gente amiga de Noches de Vinilo, que por supuesto acompaña al programa. Estamos saliendo en retransmisión desde Quilmes a la ciudad de Lavallol. Así que también queremos agradecer a toda esa gente que nos conoce hace poco y que nos acompaña semana tras semana a través de la gente responsable de Noches de Vinilo. Que dicho y sea de paso, están a full para que mañana no quede ningún detalle librado al azar. Así que, bueno, Damián, si te parece, vamos a continuar con lo que ya tenemos programado. Se viene un bloque bastante interesante para la gente amante de la buena música. Así que bueno, amigos, si les parece, vamos a disfrutar al gran Billy Ocean, que es un invitado seguido aquí en nuestro programa, este gran cantante y músico, pegadito Durán Durán. Boy, lover, lover. disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La Tanita. Pizzas al molde y a la piedra. Empanadas. Comidas artesanales. Las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita. Salón con ambiente climatizado. Servicio de cafetería. Delivery sin cargo. Teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso. Viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón. Despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Esencia Retro 80. minutos, casi estamos promediando nuestro programa del día de hoy, 10 de mayo del 2019, cuarta temporada para Esencia Retro 80. Y bueno, aquí estamos compartiendo nuestro programa del día de hoy con un amigo que nos vino a visitar, Daniel Antonio. Así que bueno, bienvenido a toda esa gente que quiera venir a compartir aquí nuestro programa. Así que bueno, ya saben, las puertas están abiertas aquí en Radio Box para compartir un buen rato e intentar comenzar el fin de lo más distendido posible. Y bueno, sobre todo escuchando la música que nos ha dejado esta década dorada, que como siempre les decimos aquí en el programa, es casi infinita. Así que por eso tratamos de hacer una vez por semana el mejor resumen que creemos, porque bueno, en 2 horas no podríamos escuchar nunca la cantidad de música que hemos conocido y disfrutado en los 80, ¿no? Bueno, en un rato nomás vamos a comenzar la segunda hora. Todavía nos queda un bloque antes de pasar a la segunda parte de nuestro programa. Tenemos para regalar 2 entradas free para el día de mañana. Estamos hablando de Noches de Vinilo Fest, cuarta fiesta de la gente encargada de esta muy buena radio online. Es en la ciudad de Lavallol. Y bueno, la verdad que esta gente ha superado las expectativas de lo que ha sido en cuanto a la venta de entradas. Así que bueno, por suerte, mañana se espera una muy buena concurrencia de público, de gente, de amigos. Bueno, queremos comentar también que no se van a estar vendiendo entradas en la puerta, porque bueno, se vendieron toda la cantidad disponible anticipadamente. Así que bueno, esperemos que esta gente pueda tener su buena fiesta como corresponde, ¿no? Así que dado de hecho, creemos que va a ser de esa forma. Bueno, nosotros estamos esperando para aquella gente que sea quizás algo fanática o que se intente jugar con nosotros un rato, nos tienen que decir, estamos hablando obvio de la foto que posteamos en nuestra fanpage. Recuerden, para aquellos que no la conocen, si se animan a entrar a través de Facebook como Esencia R80, y ahí se van a enterar todas las curiosidades que cargamos en nuestra página. Y bueno, para el día de hoy estamos compartiendo una foto y un muy lindo video, trabajo, dicho y sea de paso, de Damián Espadea. Estamos hablando de un video de Hall & Oates, así que bueno, nos van a estar visitando el próximo 6 de junio y nosotros queremos que nos digas dónde se conocieron estos dos muchachos, ya hoy en día veteranos, ¿no? ¿En dónde se conocieron estos dos músicos que por supuesto eran no eran amigos, sino eran, digamos, se enfrentaban en diferentes bandas? Bueno, ¿en dónde se conocieron estos muchachos? Y de esa forma vamos a estar regalando a la persona que nos dé el dato más o menos exacto, dos entradas, acá Daniel me hace seña, me parece que ya lo sabe. Vamos a estar regalando estos dos pases free para el evento del día de mañana en la ciudad de Lavallol, Noches de Vinilo Fest. Así que dale, animate, todavía nos queda un buen rato para seguir disfrutando. Así que bueno, lo podés hacer a través de nuestro WhatsApp 11 6400 7047, a través de la página que recién lo comentamos, en Facebook Esencia R80 y por supuesto en la página de Vox www.fmradiobox.com. Ahí también Damián te va a estar pasando tu mensaje. Bueno, vamos a bajar un poquito la temperatura musical, vamos a escuchar algo más tranqui para después desembocar en nuestro bloquecito, ya nuestro clásico bloque de lentos aquí en Esencia Retro. Never enough that you can't convince. Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Bueno, ya estamos nuevamente aquí haciendo Esencia R80. Recuerden, amigos, todos los viernes a partir de las 22 horas, recorriendo o intentando recorrer lo mejor de los 80, esta lista casi infinita que nos ha dejado la década dorada. Y bueno, todos los viernes intentando buscar temas que hace rato no suenan para retrotraerlos y bueno, volver a disfrutarlo como corresponde. Así que están todos invitados, viernes 22 horas a través de Vox 102.9. Bueno, quiero agradecer aquí a nuestro amigo que nos está haciendo el aguante aquí, Daniel Antonio. Se vino desde la ciudad de Lanús. Si estás en Lanús, ¿no, Daniel? ¿Puede ser? Remedio Escalada. Bueno, sí, pegadito, así que bueno. Bueno, gracias, Daniel, nuevamente por hacernos el aguante. Ahí nos estuvieron pasando algunos datos de temas que hace rato la gente no escucha. Así que bueno, de a poquito vamos a ir mechándolos, como se dice, en nuestro programa para compartirlo con todas nuestras amigas y amigos. Bueno, hablando de amigas y amigos, queremos saludar a dos viejos conocidos. En este caso estamos hablando de Antonio Ledesma y de su señora Claudia. Queremos saludarlo, que hace rato no nos conectábamos, así que bueno, están escuchando el programa. Gracias por estar del otro lado. Espero que la música sea de su agrado. Y bueno, vamos a buscar ahí un tema que anduvo pidiendo Antonio, de la vieja época de principios de los 80, a ver si podemos acertar con ese pedido. Lo estamos acomodando, buscando, para ver si antes de que termine el programa lo sacamos al aire como corresponde. Así que saludos para vos, Claudia, para vos, Antonio, y bueno, gracias por acompañarnos. 23:13 minutos, se viene el clásico bloque de lento. Antonio, sí, te gustaban, Daniel, si te gustaban los lentos en la época, sí. Sí. Acá la persona que me está escuchando en una época de la Esencia Retro en otra radio, cuando anunciábamos el bloque de lento, decía: se apagan imaginariamente las luces. Así que bueno, algo de eso tiene que ver, ¿no?, con el bloque de lento, como que se atenuaban las luces para esa música en un momento de la noche bastante esperada. Así que, ¿te parece, Damián? Disfrutamos este pequeño bloque de lentos. Bueno, espero que sean de su agrado. I'm

Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La Tanita. Pizzas al molde y a la piedra. Empanadas, comidas artesanales. Las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita. Salón con ambiente climatizado. Servicio de cafetería. Delivery sin cargo. Teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso. Viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón. Despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Tres, 25 minutos, seguimos aquí de los estudios de Vox haciendo Esencia R80. Bueno, vamos a compartir en este bloque, como lo prometimos, como decían las imágenes de nuestra fanpage. Estamos hablando de este, si no, el dúo más exitoso de los 80, Daddy Hall, John Oates, que próximamente nos van a estar visitando el 6 de junio, exactamente, en el estadio de Luna Park. Ahí lo tenemos de fondo. Esta gran banda, en mi caso, bueno, siempre me ha gustado mucho, así que bueno, invitados especiales aquí en Esencia Retro. Vamos a estar disfrutando un bloque, y vamos a elegir dos temas de tantos éxitos que nos han dejado estos dos muchachos que se han conocido, se han hecho famosos allá por fines de los 70. Siempre comentamos en nuestros especiales que hemos hecho, no le fue tan fácil la carrera a estos dos muchachos. Ya hoy andan rondando los 70 años, parece que no, pero bueno, más de 40 años de carreras para estos dos excelentes músicos. Así que bueno, si Dios quiere, lo vamos a estar disfrutando el 6 de junio aquí en el Luna Park, en Buenos Aires. Y bueno, nosotros como consigna se nos ocurrió, para aquellos que tengan ganas de ganarse los dos pases free para la fiesta de mañana en la ciudad de Lavallol, en la organización de Noches de Vinilo Fest, queríamos que nos dijeran dónde se conocieron estos dos músicos allá por el año 75, 76, ahí nuestra amiga internacional Paula Zúñiga nos ha dicho al detalle dónde se han conocido estas dos personas. Así que bueno, te queremos agradecer, Paula, por tu comunicación, por tu buena onda. Sabemos que te gusta mucho esta música y nos ha dejado casi ahí la respuesta exacta de dónde se conocieron estos dos muchachos. Estamos hablando de Daddy Hall, John Oates, así que oriundo de la ciudad de Filadelfia. Ganadores de 3 American Awards seguidos, consecutivos. No sé si estabas al tanto, Dani. Ganadores en el año 1982, 83 y 84. Nada más ni nada menos. Así que bueno, una larga carrera plagada de éxitos. Bueno, nosotros lo queremos como adelanto a la llegada aquí en la Argentina. Van a estar tocando en San Pablo Brasil, Argentina y en Chile. Así que una por primera vez hacen lo que es la parte aquí de Sudamérica. Así que nosotros seleccionamos dos temas, uno de sus tantos hits, como recién lo comentamos, pero en este caso dos versiones, dos muy buenas versiones en vivo. Así que lo compartimos con todos nuestros amigas y amigos. Now we'd like to do a song from the Rock and Soul album that was out about a year and a half ago. Song called Say It. Oh, Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. You make us feel really good. Really good inside. In the house. Can I say, hey, yeah, babe? I don't feel the need to give side secrets away. Think, baby, I need help. No, I know I'm right. All right. I'm just better off by listening to friends tonight. Gente, ahí estamos disfrutando a este gran dúo con una trayectoria, como recién dijimos, de más de 40 años. Estamos hablando del gran Daddy Hall, John Oates. Así que bueno, próximamente aquí en la Argentina, en el Estadio Luna Park, 6 de junio, nada más que 20 y pico de días para que este dúo se presente, así que bueno, esperemos disfrutarlo, una suerte para todos los que puedan estar ahí ese día, y bueno, están enfrente de una banda, uno de los el dúo más exitoso, dicho por los especialistas, más exitoso de los 80, así que siempre son muy bienvenidos aquí en Esencia Retro. Bueno, vamos a contarle a nuestros amigos que tenemos dos entradas, dos pases free para el evento del día de mañana. Esto va a ser en la ciudad de Lavallol, Noches de Vinilo Fest, cuarta fiesta para esta gente que, bueno, gracias a Dios y por suerte han colmado las expectativas para mañana. Y bueno, queremos aclarar que para aquellos que quizás estaban al tanto de ir a este evento, no se van a vender entradas en la puerta porque, bueno, colmaron las expectativas. Y bueno, esperemos tener y que tengan una muy buena noche para disfrutar de muy buena música. Y bueno, también, dicho y sea de paso, esto por supuesto va a ser en la ciudad de Lavallol. Y también queremos saludar a todos los oyentes, a toda la gente de Noches de Vinilo Online, que en estos momentos, Esencia Retro, gracias a sus responsables, está saliendo en simultáneo. Así que una retransmisión en directo de Esencia Retro 80 junto a Noches de Vinilo. Así que bueno, queremos saludar a toda la gente del otro lado de Lavallol, Montegrande, toda la gente que escucha esta muy buena radio. Así que bueno, esperemos mañana poder disfrutar de toda la música que supimos conocer, bailar en los 80 en su formato original, como es el tan anhelado vinilo. Ahí está sonando algo de lo que estaba pidiendo la gente conocida, gente amiga que estaba de otro lado escuchando, algo bien, bien arrancando año 80, 81. Muchos recuerdos también para estos temas que hemos conocido a principio, en los comienzos, mejor dicho, de nuestra adolescencia. Estamos hablando de este gran músico, más que nada, Gino Socio, muchos nos ha dejado muchos éxitos para bailar, mucha música disco. Así que bueno, un lindo recuerdo ahí va para la gente que nos estuvieron pidiendo algún tema bien, bien ochentoso de la época dorada. Bueno, vaya si lo es el gran Gino Socio. Gracias, Damián, porque hoy lo hicimos trabajar, Damián. Está medio cansado, así que bueno, pero lo pedís, lo tenés. Por suerte, la idea es siempre complacer a toda esta gente amiga que nos acompaña toda la semana. Y bueno, casi, casi este tema para correr las mesas, como decía un DJ, y ponerse a bailar, ¿no? Bueno, mientras seguimos disfrutando, como recién comentamos, al gran Gino Socio, allá por los años 80, 81, mucha música disco, mucha música disco funk también se solía disfrutar en esos momentos. Así que bueno, aquí en Esencia Retro acostumbramos también a comienzos del programa a escuchar un poquito de música disco, ese ritmo tan lindo, tan bailado en su momento. Así que la idea es compartir a través del programa los diferentes géneros que siempre comentamos fueron cambiando un poco el estilo de música durante los 80. Así que la idea es complacer a todas nuestras amigas y amigos. Bueno, Damián, si te parece, vamos a pasar al próximo bloque, 23:45 minutos. Vamos a estar escuchando a un joven Morrissey, para aquellos memoriosos, en su momento a través de los Smiths. Así que bueno, lo disfrutamos. Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio, ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La Tanita, pizzas al molde y a la piedra, empanadas, comidas artesanales, las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita, salón con ambiente climatizado, servicio de cafetería, delivery sin cargo, teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso. Viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón. Despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. minutos, casi estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, 10 de mayo del 2019. Programa número 122 en nuestra cuarta temporada aquí en Vox 102.9, como siempre decimos, desde la ciudad de Quilmes, amigos. Bueno, quiero mandar un saludo a mi señora que me está escuchando, porque si no después me va a matar. Saludos y besos para Graciela Pasarini, siempre haciéndonos el aguante desde el otro lado. Así que bueno, gracias por estar escuchándonos. También no me quiero olvidar saludar a Fernando Loaiza, nuestro amigo de fierro desde el sur, siempre haciéndonos el aguante, comentándonos y apoyándonos a través de nuestra fanpage. Así que Fernando, desde acá te mandamos un saludo para allá, para el sur, desde Río Gallego, si no me equivoco. Bueno, también queremos agradecer a toda la gente que nos estuvo acompañando desde comienzo de programa. Ya saben, están todos invitados a partir del próximo viernes, 22 horas. Y bueno, también queremos desear mucha suerte para la gente que mañana va a estar llevando a cabo su cuarta fiesta en la ciudad de Lavallol, Piedrabuena 251, cuarta fiesta Noches de Vinilo Fest. Y también saludar a todos sus oyentes que ya de a poco nos están conociendo. Ya en una habitual retransmisión de Esencia Retro a través de Noches de Vinilo Online. Y bueno, se va nomás para el lado de Lavallol, Monte Grande, Longchamp, toda esa zona. Mucha gente ochentosa que creemos que mañana va a dar cita en ese lugar donde acabamos de nombrar recién, que dicho y sea de paso es el salón del Club Atlético Lavallol. Así que lo mejor para mañana. Bueno, nos estamos despidiendo entonces, nos estamos reencontrando, si Dios quiere, el próximo viernes a partir de las 22 horas. Con mucha temperatura nos despedimos y gracias Daniel por acompañarnos. Daniel Antonia nos acompañó aquí en el programa, siempre tirando buenos datos de la música que él bien conoce. De nada, bueno, la verdad que es un gusto estar acá, entre amigos. Y disfrutando de la música, la verdad que es un lugar bastante cómodo, muy acogedor, digamos. Ahí está. Claro, no lo quería decir. Sí, no pasa nada. Los que me conocen son mal pensados. Sí, por favor. No, a todos los que vienen acá, por suerte, y es verdad, sí, es un ambiente muy cómodo, gente muy macanuda, así que bueno, ya sabes, No tenés más que venir, Dani, estás siempre invitado y bueno, te agradezco por tu presencia hoy en el programa. Mira que soy cargoso, ¿eh? Señores, no me invites mucho. Nos estamos despidiendo. Pásenla bien y muy buen fin de semana. Nos reencontramos el próximo viernes a partir de las 22 horas. Chau. Retro 80. Si lo viviste, lo disfrutaste. Dale, acompáñanos. Notorious. Todos los hits de la década dorada, recuerdos, anécdotas y mucho más. Están todos invitados. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Esencia Retro 80. Conducción. Néstor Soto.